Pienso que a todos nos gustan los reconocimientos académicos, familiares, laborales, también en las relaciones humanas. Y también podemos decir así que nos duele un poco cuando uno experimenta que ciertas cosas, bueno, valdrían algún reconocimiento, alguna mención, y eso no se da a nivel humano, no sucede esto. A Jesús también le interesa particularmente un reconocimiento. Hay un reconocimiento que le gusta recibir, que podemos decir así, que le alegra muchísimo y que acá lo dice en el Evangelio. Se trata del reconocimiento que el mundo hace acerca de sus discípulos. Dice Jesús, en esto reconocerán que ustedes son mis discípulos. Y acá dice cuál es la carta de identidad de ese ser discípulo, en el amor que se tengan los unos a los otros. A él le interesa muchísimo que nosotros nos reconozcan, no por el lugar que ocupamos, en la iglesia, no únicamente por lo que hacemos, sino especialmente que nos reconozcan a nosotros como cristianos por el amor que nos tenemos entre nosotros y también hacia los demás. Ese reconocimiento sí que le interesa a Jesús. Es como si dijera, ustedes que me siguen, ¿quieren hacerme algún reconocimiento? Esto es lo que quiero. Y lo dice, esto es interesante, no como una sugerencia, no como un consejo, sino como un mandato. A veces Jesús sugiere, a veces aconseja, en este caso, es fuerte eso, manda. Dice, así como yo los he amado, ámense ustedes los unos a los otros. Nos manda amar. Quizás alguno esté pensando, bueno, ¿cómo se puede mandar amar? Si se manda ya no es amor. Uno podría objetar frente a esto que dice Jesús. Bueno, él manda amar porque él también nos da la respuesta a ese amor. Porque eso que él nos manda a la vez es la respuesta a ese mandato. Nos manda amar porque él nos da el regalo del amor. Por lo tanto, es como si nos dijera, ustedes ámense los unos a los otros. ¿Cómo lo van a hacer? Yo les regalo mi corazón. Yo les regalo mi vida para que ustedes puedan amar con mi mismo corazón. Esa es la gran noticia. Por eso, el amor que hoy nos manda es un amor no humano, sino, y esta es la clave, es un amor divino. Por la inhabitación del Espíritu Santo recibida en el bautismo, ahí reside el misterio de la caridad. Esta es la novedad de la vida nueva en el Espíritu que se ha creado en nosotros por el bautismo. Es el amor de Dios en cada uno de nosotros. El cristiano, decía San Pedro, es el que ama de verdadero corazón, con un corazón nuevo, decía él. Y también decía Ezequiel, crea en mí, Dios mío, un corazón nuevo. Dios mismo prometió dar un corazón nuevo. Ese corazón nuevo ha sido creado, de hecho. Existe en todo bautizado. Y hay que hacerlo entrar en acción. Hay que ejercitarlo, simplemente. Por eso, hermanos, cuando nosotros amamos de corazón, es Dios presente en nosotros, con su Espíritu, el que está amando. A través de nosotros, el amor de Dios se hace presente en el mundo. No es otro amor, es un amor humano divinizado, tocado, podemos decir así, por la varita de Dios en cada uno de nosotros. Por eso, en el fondo, nosotros amamos a los demás no solo porque Dios los ama o porque Él quiere que lo amemos, sino porque dándonos y regalándonos su Espíritu, Él ha infundido en nuestros corazones su mismo amor por ellos. Esa es la realidad más honda del amor cristiano. Por eso, algo muy concreto. Esto explica la resonancia a veces desproporcionada que hay entre un sencillo acto de amor, incluso a veces escondido, y también lo que eso produce en muchas otras personas. Yo soy testigo de eso. A veces con un acto de amor hecho por jóvenes, por adultos, hacia afuera, en su casa, por una obra de misericordia, y eso es ocasión de hacer resurgir en muchos otros grandes resonancias, un acercamiento a la iglesia, un acercamiento a la fe, un cuestionamiento. Algo aparentemente muy chiquito tiene una resonancia de golpe en otros enorme. ¿Por qué? Porque es como que estuviera haciendo resonar en otras personas una fibra divina que se despierta especialmente cuando perciben actos, gestos y manifestaciones de amor concretos a través de otras personas. El amor cristiano se distingue por eso de cualquier otro amor, porque es el amor cristiano es amor de Cristo. Esa es la diferencia con otro amor. Es el amor de Cristo en nosotros. Es Cristo en acción amando. Por eso yo mismo, si quiero, puedo ser un canal de irradiación del amor divino. Y eso es lo que Jesús hoy nos invita. Y por eso lo manda, porque es posible. No es una utopía, no es una frase linda, sino que puede ser una realidad. A veces uno habla de potenciales, ¿no? De personas en el deporte. Uno trata de llevar a cada persona, bueno, al máximo potencial para que pueda rendir más. Bueno, el máximo potencial para un cristiano es eso, es amar como Jesús. Esa es la expresión máxima del cristiano. Esa es la aspiración, ese es el potencial. Hasta ahí podemos llegar con su gracia y con su espíritu, si realmente dejamos que ese amor obre en nosotros. Es una realidad, pero también, como todo, se ejercita ese amor. Y también hay obstáculos. Quiero leerles, dice el padre Cantalamessa, en un libro, hablando especialmente del amor de Dios, cuenta una historia, ¿no? Hablando un poco de los obstáculos que a veces aparecen. Una vez que me encontraba en África delante de un paisaje parecido al que debía tener ante sí el profeta Jeremías, de mucha desolación, de fuego en un bosque, he comprendido a qué aludía él con las palabras que acabo de recordar. Durante los meses de sequía, los campos abandonados se llenan literalmente de zarzas, espinos y otros arbustos. Cuando está a punto de llegar la estación de las lluvias y de la siembra, el campesino va a su campo, recoge en un montón todas esas zarzas y arbustos y los quema para no sembrar entre las espinas. Al caer la noche, se descubren aquí y allá, en el inmenso silencioso paisaje africano, muchas hogueras ardiendo. Nosotros debemos, dice el profeta, hacer lo mismo con el campo que es nuestro corazón. Debemos destruir en nosotros mismos la enemistad. La palabra de Dios nos sugiere hacer en particular dos hogueras, dice él. Y ahora voy a decir cuáles son esas dos hogueras. Es imagen, ¿no? Hay que de noche poner todo, aquellas zarzas, aquello que está mal, para quemarlas, para después sembrar mejor. Y dice que esas dos hogueras o zarzas que hay que juntar y quemar son, por un lado, la de los juicios y, en segundo lugar, la de las palabras. Para que el amor de Dios obre en nosotros, tenemos que poder quemar especialmente esas dos cosas para que pueda sembrarse con fuerza. Y la primera hoguera es la de los malos juicios. Dice la palabra de Dios: ¿y tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué desprecias a tu hermano? Por lo tanto, dice la palabra, basta de juzgarnos unos a otros. Por eso, de algún modo, también el amor de Dios nos invita a erradicar y quemar esos juicios. No juzguéis y no seréis juzgados, dice la palabra. ¿Por qué te fijas en la paja del ojo ajeno y no en la viga que hay en el tuyo? Nos recuerda también Jesús. ¿Por qué esto? Y algo muy simple. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Solo Jesús conoce los secretos del corazón. ¿Qué sabemos de lo que pasa en lo más profundo de esa persona cuando actúa de un modo determinado? ¿Qué sabemos nosotros de todos los condicionamientos que esa persona tiene, incluso aspectos caracterológicos o temperamentales que en algunos casos hacen hacer tal o cual cosa? Querer jugar es para nosotros, dice una persona, una operación peligrosísima. Dice, como disparar una flecha con los ojos cerrados, sin saber dónde va a ir a parar. Nos exponemos a ser injustos y despiadados. En realidad, y propiamente lo que Jesús nos indica respecto al juicio no es juzgar, todos juzgamos, somos seres inteligentes, tenemos raciocinio, no podemos evitar eso. Cuando habla de no juzgar es quitar del juicio el rencor y la condena. Eso es lo que invita especialmente, esa es la hoguera que hay que erradicar. No es no tener una opinión, sino eso que está dentro. En sí mismo juzgar es una acción neutral. Puede acabar en la condena como la absolución. ¿Cómo todos estamos llamados a juzgar? Y pienso que hay una comparación que puede ayudar mucho. Una madre y una persona extraña pueden juzgar al hijo por el mismo defecto, quizás que objetivamente tiene. Pónganle ustedes el defecto que quieran, ¿no? A un hijo que uno pueda tener. Pero qué diferente va a ser el juicio de la madre y de la persona extraña. La madre sufre por el defecto del hijo, como si fuera suyo, se siente corresponsable, está dispuesta a ayudar a su hijo a liberarse de eso, va a poner todos los medios, va a buscar la ayuda necesaria. No va proclamando a cuatro vientos el defecto de su hijo. Así, pienso que tendría que ser el juicio que nosotros tengamos sobre los demás, como una madre con su hijo. Bueno, como una buena madre, como creo que son todos los que están acá, ¿no? Que va a ser así. Tratarlos de ese modo, porque ¿acaso no somos todos hermanos corresponsables unos de otros? Si en Cristo somos hermanos, entonces ¿cómo vamos a estar nosotros, miembros del mismo cuerpo, agrediéndonos y condenándonos unos a otros? Como una madre trata a su hijo, así nosotros también, que somos cuerpo de Cristo, nos deberíamos tratar unos de otros. En segundo lugar, la palabra. La boca es como la espía del corazón. La boca habla de lo que hay en el corazón, va anticipando eso. Y por eso el apóstol Santiago dice que la lengua puede vanagloriarse de varias cosas. Para bien, dice él también, o para mal. Y por eso uno ve cuántas muertes produce la lengua en la vida familiar, comunitaria, a través de palabras negativas, cortantes, despiadadas. Y también, por el contrario, cuánto bien puede hacer la palabra para animar, para consolar, para fortalecer, para guiar a otras personas. Cuando uno nace, uno va aprendiendo a hablar. Pienso que un hombre, una mujer nueva, que va haciendo obras nuevas, también es como si tuviéramos que reaprender, el hombre nuevo, a hablar en Cristo, con los labios de Cristo, con el estilo de Cristo. A veces uno trae ciertos moldes culturales, estilos, formas, que quizás nunca pasaron por el filtro del corazón y de la boca de Cristo. Bueno, también en nosotros tenemos que estar precavidos con eso. ¿Cómo hacerlo? Bueno, es fácil aprender a reconocer cuando nuestras palabras no glorifican a Dios o son malas palabras. Es como, hay que ver algo así, como la trayectoria que llevan esas palabras. Si van a parar en nuestra gloria, si sirven para condenar o para compadecerse a otra persona. La mala palabra, digo esto en el sentido más profundo, la que hiere, cuando uno la va trabajando al principio, por ahí se nos escapa. ¿Y qué uno tiene que hacer? Por lo menos ser humilde, pedir perdón y excusarse. Cuando uno va avanzando, quizás un paso es que esa palabra que uno va a decir poco a poco quedará en la punta de la lengua y uno es capaz de eso que iba a decir, esa palabra, ese grito, ese insulto, esa descalificación, la voy a decir Y ahora ya empiezo a frenar, me cuido. Segundo paso, muy importante. Y un tercer paso es no solamente que desaparezca esa mala palabra, sino que brote del corazón siempre la buena palabra. Una palabra nueva para los amigos, para los familiares, que aporte caridad, sostén. Una buena palabra es, podemos decir así, el don de Dios que brota para otros. Es como la estrategia, una de las estrategias preferidas de Dios para animar a los demás. La buena palabra es Dios amando a nosotros. Termino con esto. El amor es la solución universal a todo lo que sucede. Es difícil establecer en cada caso qué es actuar bien. Si es callar, si es hablar, si es dejar pasar algo, si es corregir. Pero si en nosotros está el amor de Cristo, como se nos da, especialmente el bautismo, y se renueva constantemente en cada misa, cualquier cosa que haga será justo. Y este es el sentido de San Agustín, a veces se lo entiende mal, pero el sentido auténtico cuando dice, ama y haz lo que quieras. Leo toda la frase de San Agustín, me parece muy luminosa. Decía él, ama y haz lo que quieras, se te impone este precepto. Si callas, calla por amor. Si hablas, habla por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Que vive en ti la raíz del amor, pues de esa raíz no puede proceder más que el bien. Por eso el amor es la única deuda que tenemos con todos. Cada persona que se nos acerca es un acreedor nuestro, del amor de Dios a través nuestro, es nuestro acreedor. Y que se acerca para cobrar, de algún modo, esa deuda que le debemos. Dios, en Cristo Jesús, nos ha concedido un amor para compartirlo con los demás. Ese amor no nos pertenece, porque no es un amor humano, es un amor divino, que está llamado a darse en todas partes. El hermano tiene derecho a reclamar su parte. Por eso, en ese sentido, somos deudores de una deuda que jamás se extingue. Porque hagamos lo que hagamos, nunca vamos a conseguir igualar la medida del amor que hemos recibido de Cristo y que estamos llamados a distribuirlo. Por eso, si a nivel humano el amor paga bien, simplemente a nivel humano, acabo de terminar de leer un libro excelente que se llama La sonrisa de Mandela. Bueno, es un libro, una biografía sobre él. Te va contando sus 27 años en la cárcel, bueno, cómo él no tuvo ningún rencor al salir y cómo tenía una visión, unir a todo el pueblo sudafricano como hermanos que son en un mismo Dios. Y bueno, y para eso era capaz de sufrir cualquier cosa. Y bueno, finalmente, cómo el perdonar iba a visitar a sus más grandes enemigos, a los que lo habían perseguido, se hizo amigo de los carceleros, invitó a su casa después que salió en libertad todos los otros. Bueno, cómo en la vida le pagó bien todo eso, el sano reconocimiento, el cariño de la gente, la reconciliación de un pueblo. Bueno, cuánto más el amor divino. Esa caridad no es abstracta, es concretísima. Por eso pidámosle a Jesús que podamos mirar con nuevos ojos a las personas y situaciones a nuestro alrededor. No es que debamos buscar ocasiones para realizar este programa. La verdad, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero son ellas las que continuamente nos buscan. No es que tenemos que hacer tal cosa. Si uno está atento, día a día tenemos, no sé, centenares de oportunidades para amar en concreto a las personas que nos rodean, ¿no? Simplemente es buscar, disponerme para que Cristo en mí pueda ayudar, perdonar, guiar, aconsejar, dejar pasar. Que el amor de Dios esté en cada uno de nosotros. Quizás hasta pase, ¿eh? Termina la misa y ya en el auto, ¿eh? A veces ahí, vamos a tal lugar o tal otro, ¿eh? Un hijo me dice, bueno, ¿por qué no vamos a comer? No, bueno, ya salís de la misa y ya tenés, diría, tres oportunidades para de algún modo ejercitar, ¿eh? Dos hijos tuyos, o a los jóvenes, no, yo quiero ir adelante, no, yo quiero ir. Bueno, ahí ya hay una primera acción que uno puede ejercitar. Tantas cosas, entre cosas chicas y grandes. Cuando esté el amor de Dios en el corazón de uno, todo es ocasión para amar. el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, que podamos desplegar ese potencial de amor en todas partes. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo